Escucha Ciencia y Humanismo todos los sábados a las 8:30 de la noche. Sí, pero ¿en dónde? Ay, pues en Radio UDEM. Ay, ya, Miranda. Radio UDEM 90.5. En la radio. No, pero no puede ser. Me equivoqué. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Hola, ¿qué hace? Hola, chiquitos, ¿cómo están? Hola, mis hardcores, ¿cómo están? Hola, Goku. Hola, soy Germán. Hola, enfermera. Hola, soy Goku. ¿Qué hay, Facebook? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mis queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos en una vez más, otra noche más, a Ciencia y Humanismo, su programa favorito. A través de 90.5 FM Radio UDEM. Yo soy Albeniz y los voy a estar acompañando aquí durante los próximos 70 días. No, 60 minutos. Y pues no sé si recuerdan que hablábamos hace varios programas ya acerca de la historia de la humanidad, como la Navidad. Hoy vamos a continuar, sería el programa número 12. Quisimos espaciar un poquito los temas, es decir, no hacerlo tan seguido esto de la historia de la humanidad uno tras otro para... pues que no fuera un tanto monótono, ¿no? Entonces, monótono, ¿no? Entonces, pues mientras escuchamos de fondo esta canción de Strauss, que es muy buena, a ver si la reconocen. Es la ópera número 30, que se llama... Así hablaba Zaratustra, que igual y la pueden recordar por películas como, bueno, la película de Odisea 2001 o 2001 Odisea del Espacio. Pero bueno, antes de que le demos de lleno a esto, quiero mandarle un saludo a Dani Barbosa, a Michelle González, Mauricio Salinas, el buen Osi Colombias, que así se pone, Pablo Santana, José Francisco, Karen Colín, María Alejandra, Ivanovich Patrovsky, al Pepe Salazar, Andrea Ávila Ávila, o sea, Ávila al cuadrado, a Levi Sánchez y un elenco de personas que nos están aquí, pues, escribiendo, o que nos han estado escribiendo, al inbox. ¿De dónde, Albeniz? Bueno, de la página de Ciencia y Humanismo, que la puedes encontrar en Facebook, así con ese nombre, Ciencia y Humanismo. Verás un astronauta en el display, y ahí es. Entonces ya, si te gusta la página, le das like. Si no te gusta, pues le pones, pues no, nada, ¿no? Porque no existe el de no like. Pero así está la cosa. En fin, saludo muy especial también para la familia de mi querido y estimado cuate radioescucha Alberto. Hasta allá. ¿Hasta dónde? Hasta Nueva York, a la ciudad de los rascacielos. Que nos platicaba que pues le he mandado saludos a él y a su niña, pero pues que su esposa se siente porque pues no le mando saludos a ella. Pero bueno, un saludo para toda la familia, espero que estén genial hasta allá. A Glae, a Jade y Alberto, bueno, y a su esposa, ¿no? En fin, vámonos. Antes de empezar con la información, vamos a calentar motores. O sea, vamos a poner una canción. Y esta canción, precisamente, es algo seleccionado por ustedes. No por una persona, sino que de repente ahí me piden canciones y de repente las cuento cuántas veces me piden dos, tres cosas. Y aunque no es un programa de complacencias, pues digo, va, vamos a ponerla, ¿no? Bueno, te dejo con música. Regresamos en un momento. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz y yo regreso. Tus sueños en mi oído y de que... siembra. Se siembra porque es costumbre de un viejito al pasar. Y lo echaron a la lumbre porque no supo trobar. Y lo echaron a la lumbre porque no supo trobar. La tocata y fuga en re menor de nada más y nada menos que Johann Sebastian Bach. Y bueno, ya estamos de regreso. Ya estamos aquí de nuevo. So we're back again in your best program, Science and Humanism, your best radio show. So welcome again. And then while we're listening the tocata and fugue in D minor, we're going to talk to you about some kind of story, some kind of different things, and some weird things, some bizarre things that we human have. Vamos a platicarles acerca de algunas cosas un poco bizarras, como son la historia, que es demasiado loca. Cualquier niño que escuchara alguna historia de historia, algún cuento, alguna leyenda, empezaría a dar sus primeros pasos en perder su mente y en aterrizarla a esta sociedad de la cual pues no estamos varios muy orgullosos, que digamos, por la mayoría de las cosas que se hacen día con día en este globo, en este punto azul pálido, como diría Carl Sagan, en este planeta Tierra. Nos matamos por poder, ayudamos muy poco, nos asustamos con cosas que no conocemos y que han existido desde siempre, pero que no nos enseñaron, y ni siquiera sabemos que estamos siendo engañados. Entonces es muy difícil. Ahora, no es tanto este rollo así como para platicarles de conspiraciones y no. Eso quizá lo pudimos haber hablado en la primera temporada de Ciencia y Humanismo, en donde se pueden encontrar unos programas con un contenido, ¿cómo les puedo decir? Digo, estaría hablando de nosotros mismos o de mí mismo porque yo hablé ahí. Sin embargo, como todo evoluciona, porque estamos de acuerdo que la vida va evolucionando, pues las ideas primeras de cuando inició Ciencia y Humanismo van cambiando, se van modificando conforme nos vamos modificando todos nosotros. Porque este espacio no lo hace nada más tu servilleta, sino ustedes. Entonces, bueno, sí los invito realmente a checar ahí en Ciencia y Humanismo, en la página del Facebook, en la sección de About o acerca de, no sé cómo sea. Bueno, sí sé, es que lo tengo en inglés y se llama About, ¿no? Pero no sé cómo dice esa sección. Se meten a la página ahí de Ciencia y Humanismo y abajito de la foto como que información, algo así. Ahí pueden ustedes encontrar en la descripción de la página, ándale, descripción, todos nuestros podcasts. Igual los invito a que descarguen los primeros. Se van a dar cuenta de que no tiene mucho. Bueno, sí tiene que ver con esto, pero bueno, está interesante. Mejor descárguenlos, no se los digo. Y bueno, en fin, ya hasta se me olvidó de lo que estábamos platicando. Ah, pero bueno, del planeta Tierra, de cómo nos peleamos, de cómo hacemos nuestras cosillas. Y vamos forjando, vamos formando una historia que es parte del universo. Nos hemos estado peleando entre nosotros desde que nos conocemos, desde que nacimos o desde que nos llamamos seres humanos, desde el paleolítico. Y pues bueno, somos una especie que raramente ha evolucionado en tan poco tiempo si nos comparamos con cualquier otra especie animal o vegetal o mineral de este planeta. No sé si alguna vez te hayas hecho la pregunta de por qué. Porque si somos una especie nueva, comparada con las demás, hemos avanzado de vivir una edad de piedra hasta ahorita, en donde estamos, o más bien, sí, nos estamos comunicando, me estás escuchando, a través de tu computadora, desde tu smartphone, desde el radio, y con solamente hablar, para aquellos que tienen los Google Eyes, o mover los dedos, para todos los que tengan laptops, smartphones y cualquier gadget. Y hasta dónde hemos llegado, ¿no? De hecho, si tú tienes arriba de 20 años y recuerdas cuando estabas chavito, pues las cosas no eran muy parecidas a las que son ahorita. En lo personal, pues nada que ver. En fin, ya para no hacerles el cuento muy largo, quiero mandar también un saludo especialmente, porque me lo están pidiendo en este momento, a Yareli Castillo, allá en Ciénega de Flores. Un beso también para ella, así es. Y estábamos de los últimos programas en donde nos quedamos, hablando pues acerca del emperador de la época de la caballería, de cosas así que van escribiendo los ganadores, la historia. Por ahí hay un dicho que dice, la historia la escriben los ganadores. Entonces, pues no nos queda más que apegarse a ella, ¿no? En esa época fabulosa, tan variada y aventurera, ahí donde reinaba en Alemania una nueva familia de caballeros que se llamaba Hohenstaufen, si no me equivoco. Sí, bueno, entonces, por el nombre del castillo familiar, que así era, ¿no? De aquí venía nada más y nada menos que el emperador Federico I Hohenstaufen, que, bueno, tenía una barba roja y al que se llamó por eso, precisamente, Federico Barbarroja. Ahora, los italianos le dieron el nombre de Federico Barbarossa, que significa lo mismo. Igual y te puedes preguntar por qué en Alemania se le menciona tan a menudo por su nombre en italiano, que es Barbarossa. Y bueno, a pesar de que era un emperador alemán, ¿no? Pero en realidad Federico estaba cada 2x3 en Italia, y pues fue ahí donde llevó a cabo sus hazañas más famosas, ¿no? Lo que atrajo a este Barbarroja a Italia, pues no fueron nada más el Papa y el poder para otorgar la corona imperial romana a los reyes alemanes. O sea, este muchachón quería también gobernar sobre todo el país. Qué raro, ¿no? Todo mundo quiere ser el dueño del mundo. Pero bueno, todo mundo quiere ser el dueño del mundo. Fíjate qué bonita frase. Ahí la apuntan para Albeniz 2014. Y bueno, ¿has pensado alguna vez para qué necesitamos el dinero? O sea, vas a decir, para vivir. Pero pues eso no es cierto. O sea, ¿le has dado alguna vez un bocado a una moneda? Es decir, ¿la has alimentado? Pues no creo, ¿no? Se puede vivir solo con pan y algunos otros alimentos, y quien cultiva el grano para hacer pan, pues no necesita dinero, como tampoco lo necesitó Robinson Crusoe. Y si habrá cruzado o no, la verdad yo no sé, pero tampoco lo necesita aquel que deja, pues, no sé, a los que le regalan el pan gratis, ¿no? Y eso ocurría en Alemania, que los labradores que estaban sometidos a servidumbre, pues cultivaban esos campos y daban a los caballeros y a los monasterios, que eran los propietarios de la tierra, pues un décimo de su cosecha. Pero ¿de dónde obtenían los labradores pues sus ropas o los arreos de los animales de la labranza? En la mayoría de los casos los intercambiaban. O sea, cuando un labrador tenía, por ejemplo, un buey, pero prefería 6 ovejas para conseguir lana, para hacer ropa, pues se lo cambiaba a su vecino, ¿no? Y si mataba al buey y trabajaba los 2 cuernos durante las largas noches de invierno para convertirlos en unos recipientes para beber, pues podía cambiar un cuerno por, no sé, lino del campo de su vecino, para que su mujer le tejiera algún abrigo. Y esta actividad, así es, se llama trueque. Y en Alemania, que las cosas funcionaban muy bien de esta forma, sin dinero, porque la mayoría de la gente eran labradores o propietarios de fincas, todos los monasterios poseían igualmente así muchas tierras que les habían donado o les habían legado las personas piadosas, se podría decir de alguna forma, ¿no? Pero en todo el extenso imperio alemán no había casi nada, fuera de grandes bosques y pequeños campos, algunas aldeas, castillos o monasterios, no había ciudades. El dinero se necesita solo en las ciudades. El zapatero, el comerciante en paños o el escribano, pues no pueden calmar el hambre y la sed con sus cueros, o con sus telas, o con la tinta, pero pues bueno, tampoco puedes ir al zapatero y darle pan a cambio de unos zapatos, para que tenga con qué vivir. ¿De dónde sacarías el pan si no eres labrador? Del panadero. Pero, ¿qué ibas a darle a cambio al panadero? Bueno, quizá podrías ayudarle, pero ¿y si no te necesita? O si tienes que ayudar a la frutera. Ya ves que vivir del trueque en las ciudades sería increíblemente complicado, ¿no? Por eso la gente se puso de acuerdo en utilizar para el intercambio algo que todo el mundo quisiera tener y recibir, y que fuera fácil y, bueno, fácil de repartir y llevar encima, ¿no? Y que tampoco se estropeara cuando no se usara. Lo más apropiado para ello, pues, era el metal, o sea, el oro y la plata. Antes, todo el dinero era de metal, por si no sabían, pequeñeros. Y la gente rica de verdad, pues, llevaba siempre en el cinto una bolsa con monedas de oro. Ahora, puedes dar dinero al zapatero por unos zapatos. Él le va a comprar pan al panadero y este se lo va a entregar al labrador a cambio de harina. Y el labrador, pues, comprará quizá finalmente con tu dinero un arado nuevo con, pues, que no le habría sido posible conseguir mediante trueque en el huerto del vecino. Entonces, ya más o menos con el intro de esto que te acabo de decir, en tiempos de la caballería no había en Alemania casi ninguna ciudad y por lo tanto pues no se necesitaba el dinero. Pero en Italia se conocía ya el dinero desde el tiempo de los romanos, y ahí había habido siempre grandes ciudades con muchos comerciantes que llevaban el dinero en el cinturón y guardaban todavía más en cofres, ¿no? Pero algunas ciudades estaban situadas en las orillas del mar, como Venecia, por ejemplo, que se levantaba en realidad en medio de las aguas, sobre unas pequeñas isletas a las que habían huido en otros tiempos sus habitantes, escapando de los hunos, ¿no? Pero esa es otra historia, en fin. Había también, de hecho, otras poderosas ciudades portuarias, sobre todo Génova y Pisa, y los barcos de los burgueses, que así se llamaban los habitantes de la ciudad, y se hacían a la vela hacia destinos muy lejanos. Traían de Oriente, pues, unos tejidos así muy bonitos, alimentos raros, armas valiosas, y toda esta mercancía se llevaba a vender desde los puestos, o sí, desde los puertos más bien de tierra, a ciudades como Florencia, Verona o Milán, ahí donde con aquellas telas se hacían quizá, no sé, vestidos, banderas o tiendas de campaña. Y de ahí se enviaban a revender a Francia, que en ese entonces su capital tendría por ahí de 100.000 habitantes, o a Inglaterra o Alemania, aunque el comercio en Alemania pues sí era algo escaso, porque en este país había poco dinero para pagar los objetos, pero los burgueses de las ciudades se enriquecían cada vez más y nadie podía darles órdenes, porque no eran labraderos y no pertenecían pues a ninguna tierra. Pero como por otra parte nadie les había concedido tierras, no eran tampoco pues unos señores auténticos. Se gobernaban a sí mismos, algo así como se hacía en la antigüedad. Contaban con sus propios tribunales y llegaron a ser pues en sus ciudades tan libres e independientes como los monjes o los caballeros. Por eso se llamó a los burgueses el tercer estado, porque los labradores no entraban siquiera en la cuenta, ¿no? Al llegar aquí volvemos por fin al emperador Federico Barbarroja y a sus necesidades de dinero. Como emperador romano de la nación alemana, pues deseaba gobernar de verdad en Italia y hacer que todos los burgueses italianos le pagaran impuestos y tributos. Pero bueno, de estos muchachones no tenían pues las ganas de hacerlo, ¿no? Querían seguir con la misma libertad a la que estaban acostumbrados. Y este muchachón de barba roja lo que hizo fue que se fue a Italia con un ejército cruzando los Alpes. Y ahí en el año de 1158, algunos juristas famosos para que declararan solemne y públicamente que como sucesor de los Césares romanos, el emperador romano-germánico tenía todos los derechos que habían tenido estos muchachones hace 1000 años, ¿no? Y bueno, pues este asunto pues no preocupó mucho a las ciudades italianas, no estaban dispuestas a pagar nada. Así que el emperador pues se fue con su ejército contra ellas, en especial contra Milán, que era la capital de los sublevados, y Barbarroja estaba tan enojado que juró, según se dice, pues no ponerse la corona hasta haber conquistado la ciudad, y lo cumplió. O sea, una vez que Milán cayó y tras su destrucción así total, el emperador dio un banquete en el que aparecieron él y su esposa portando la corona sobre sus cabezas. Pero por mayores que hubieran sido las hazañas de guerra realizadas por Barbarroja, en cuanto dio la espalda a Italia para volver a su patria, pues se desató un infierno. los milaneses reconstruyeron la ciudad y no quisieron saber nada de un soberano alemán. Y entonces Barbarroja pues fue a Italia en 6 ocasiones, pero regresó con más fama guerrera. ¡Qué éxito! En fin. Sí, está algo interesante. Espero que también te parezca de esa forma. Pero vámonos a algo de música, ¿no? Vamos a poner otra de las canciones sorpresas aquí de Ciencia y Humanismo. Vamos a darle un random. Y bueno, regresamos aquí a 90.5 FM. Ciencia y Humanismo. Yo regreso. Que no existe, hace la mufia enfrente de tus amigas y parientes. Yo no creo que eres inocente con la cara de fuchi que carga siempre. Dinos años que pasó anoche. Saludaste a la Jenny de Pelambres, que dejó tu cutis tan brillante y tan blanquísimo sus dientes. Cara de cuchi a la hora, cuchi, cuchi, come on. Guacala, guacala, qué rico. So nasty, que espanta, pero como me encanta, come on. Guacala, guacala, qué rico. Yeah, you're beautiful and your skin is soft, but them fingernails hurt, so once you ease on off. You got me dancing in bed like Barish Nikoff, and I'm the hate fucking up because you pissed me off. Mami, tú pones la piel en sepsi, sabes cómo me gusta a mí. Y cuando sientes el chosto así, te da ataques de epilepsia. Con el dedo loco y mi pájaro coco, la tiene mente muy ties. Los objetos que usas, nada más no abusas, es delicado mi niñez. O a la hora de la hora, en la hora cuchi cuchi, donde se te va esa cara de fuchi. No, que no, que no, que muy cookie. Guacala, que rico, everybody fuki fuki. Cara de cuchi a la hora, cuchi cuchi, come on. Guacala, guacala, que rico. So messy, que espanta, pero como me encanta, come on. Guacala, guacala, que rico. Pon tu cara de cuchi a la hora, cuchi cuchi, come on. Guacala, guacala, que rico. Ya vamos más o menos por ahí del año 1200, y en los 100 años que transcurrieron entre Federico I Barbarroja, muerto en 1190, y Rodolfo I de Habsburgo, que murió en 1291, y eso sí lo estoy viendo aquí, porque no crean que todas las fechas se me graban, si es algo un poco difícil, pero bueno, es ok. Bueno, se produjeron en Europa muchísimos cambios ahí, más de los que te puedes imaginar. Y ya te había dicho que en tiempos de Barbarroja había en Italia pues unas ciudades muy poderosas cuyos burgueses se atrevían a enfrentarse al emperador y hacerle la guerra, ¿no? Mientras que en Alemania había caballeros, monjes y campesinos. Y al cabo de 100 años la cosa ya era muy diferente ahí. Los alemanes ya habían viajado mucho, aunque solo fuera por las cruzadas que les llevaron a Oriente, y habían entablado relaciones comerciales con países lejanos. Y en ellos, sin embargo, pues no se podían intercambiar bueyes por ovejas, ni cuernos para beber por paños, ¿no? Ahí sí se necesitaba el dinero. Y sí había dinero. Había también mercados donde era posible comprar toda clase de mercancías. Y estos mercados no se podían poner en donde quisieran. O sea, se trataba de unos lugares ya predeterminados, protegidos, con murallas y con torres, que estaban situados casi siempre en las cercanías de un castillo. Así que quien entraba en ellos y practicaba el comercio era un burgués, y ya no necesitaba, o más bien ya no estaba sometido a un propietario de tierras. O sea, en aquellos tiempos se decía, el aire de la ciudad hace a la gente libre, porque los burgueses de las ciudades más importantes no eran súbditos de nadie fuera del rey. Ahora, no debes imaginar la vida en una ciudad medieval como la vida urbana de ahorita, ¿no? Las ciudades eran casi siempre diminutas. Estaban llenas de, no sé, rincones, y tenían unas callecitas muy angostas y unas casas muy altas y estrechas, con un gablete, y en estas casas vivían pues muy apretados los comerciantes y los artesanos con sus familias, ¿no? Los comerciantes pues tenían la maña de recorrer el país junto con otras personas, pues no sé, gente armada, ¿no? Y se trataba de algo necesario. Pues bueno, por aquel entonces muchos caballeros eran tan poco caballerosos que se habían convertido así nada más en unos bandoleros. Entonces, ya que estaban en sus castillos, acechaban a los comerciantes para saquearlos, ¿no? Pero los ciudadanos y los burgueses no lo consintieron por mucho tiempo. Digo, tenían dinero y podían pagar soldados. Entonces, usualmente estaban en conflicto con los caballeros y no era raro que los burgueses vencieran a esos caballeros bandoleros. Entonces, tienes que los artesanos, sastres, zapateros, pañeros, panaderos, cerrajeros, pintores, carpinteros, no sé, canteros y constructores construían, o más bien constituían, asociaciones artesanales o federaciones que se llamaban, así es, los gremios. Y cada uno de ellos, por ejemplo el gremio de los sastres, era tan cerrado y tenía leyes casi tan rigurosas como el estamento de los caballeros. No todo el mundo podía alcanzar, sin más ni más, el grado de maestro sastre, imagínate. O sea, antes había que ser un aprendiz durante un tiempo determinado y luego obtenías el grado de oficial, y había que recorrer mundo para conocer ciudades y formas de trabajo ajenas, ¿no? Estos oficiales itinerantes recorrían el país a pie y visitaban a menudo durante años muchas naciones hasta el momento de regresar a casa o encontrar una ciudad desconocida que necesitara, pongamos por el caso, un maestro sastre. Porque en las ciudades pequeñas no hacía falta muchos, y el gremio procuraba con gran rigor que pues no accediera al grado de maestro más gente de la que podía hallar trabajo. Entonces el oficial debía demostrar ahí lo que sabía, es decir, preparar una pieza maestra, por ejemplo un abrigo, y después pues ya se le nombraba solamente, o solemnemente más bien, maestro, y era recibido en el gremio, ¿no? Pero ahí en estos gremios, como en cualquier grupo, pues tenían sus reglas, ¿no? Como la caballería, sus juegos en común, sus banderas de colores o los principios que, como es natural, no siempre se observaban, como tampoco los principios de los caballeros. No obstante, sí existían, pues bueno, y eso ya era algo, ¿no? El miembro de un gremio tenía que ayudar al otro, no le estaba permitido dañarle ante su clientela, pero tampoco debía suministrar malas mercancías a los suyos. Estaba obligado a tratar bien a sus aprendices y oficiales, y sobre todo tenía que cuidar de la buena fama de esta profesión y de la ciudad. Tenía que ser, por así decirlo, un artesano de Dios, como el caballero, un luchador de Dios, ¿no? Y bueno, en efecto, de esta forma, o más bien de la misma manera que los caballeros se sacrificaban para combatir por el sepulcro de Cristo en las cruzadas, los burgueses y los artesanos pues hacían también a menudo entrega de sus bienes, ¿no? De sus fuerzas, de su bienestar, cuando se trataba de conseguir una iglesia en la ciudad. Para ellos era enormemente importante que su nueva iglesia o su nueva catedral fueran mayores, más bellas y más suntuosas que el edificio más espléndido de cualquiera de las ciudades vecinas. Imagínate nada más. O sea, toda la ciudad compartía pues esa ambición, y todo el mundo estaba entusiasmado en esto, ¿no? Se buscaban al constructor más famoso para que pues le hiciera los planos. Los canteros tallaban las piedras y hacían las estatuas. Los pintores, pues, cuadros para el retablo y ventanales. Y bueno, a nadie le importaba ser precisamente él el inventor, el diseñador o el constructor. La iglesia era obra de toda la comunidad, era, digámoslo así, el servicio divino realizado por todos en común. Es algo que se nota en esas iglesias, y ya no son los templos así sólidos con aspecto de castillos como las construidas en Alemania en tiempos de Barbarroja, sino espacios magníficos con unas bóvedas muy amplias y altas y unas torres esbeltas, campanarios, Hay unos espacios en donde todo el pueblo de la ciudad tenía sitio y donde se reunía para escuchar a los predicadores, porque en aquel entonces habían ya aparecido en el mundo nuevas órdenes de frailes a quienes ya no le importaba tanto cultivar las tierras del monasterio y transcribir libros, sino que se dedicaban a recorrer el país, así pobres como mendigos, para pedir, o más bien, sí, para predicar la penitencia al pueblo y explicar la Biblia. O sea, todo el pueblo acudía a la iglesia a escucharlos. Lloraban por sus pecados y prometían ser mejor y vivir de acuerdo con las doctrinas del amor, ¿no? Lo que seguimos haciendo, o bueno, lo que mucha gente sigue haciendo todavía. Pero de la misma manera que los cruzados llevaron a cabo la horrorosa masacre de Jerusalén, a pesar de ser tan piadosos, muchos burgueses de entonces pues no extrajeron de los sermones de penitencia la lección de mejorar, sino la de odiar a quienes no tuvieran sus mismas creencias. O sea, los judíos, sobre todo, eran tratados tanto peor cuanto más piadosa creía ser la gente. Tienes que pensar que los judíos eran el único pueblo que pervivía en Europa desde la antigüedad. O sea, imagínate, de lo primero que te empezamos a hablar aquí en este... pues en esta saga de la historia de la humanidad fue de los judíos, por ahí del programa número 2, en donde fueron las primeras civilizaciones. O sea, estamos hablando de babilonios, egipcios, fenicios, griegos, romanos, galos y godos. Pues ya habían desaparecido, ¿no? Se habían fusionado con otros pueblos. Entonces, nada más los judíos, cuyo estado pues había sido destruido una y otra vez, subsistieron a lo largo de aquellos tiempos pues tan terribles, ¿no? Arrojados y perseguidos de país en país, y aguardaban pues a su salvador, el Mesías, desde hacía ya 2000 años. No les estaba permitido poseer campos y ser labradores, y tampoco caballeros, ¿no? Tampoco podían pues tener un oficio de artesanos. Por eso la única profesión que se les dejaba ejercer era la del comercio, y eso fue la que practicaron, ¿no? Solo podían habilitar pues ciertos lugares de la ciudad y vestir una ropa determinada, pero con el tiempo algunos de estos judíos consiguieron hacer mucho dinero, de modo que los caballeros y los burgueses se endeudaron con ellos. Entonces pues esto les hizo ser todavía más odiados, y a menudo el pueblo caía sobre ellos para arrebatarles su dinero. Los judíos no podían defenderse, ni les estaba permitido hacerlo mientras el rey o el clero no se preocuparan de ellos, ¿no? Lo cual pues sucedía muy a menudo. Pero pues todavía lo pasaban peor quienes habían meditado mucho sobre la Biblia y comenzado a dudar de alguna doctrina. Y esas personas que dudaban recibían el nombre de, así es, de herejes, y eran un objeto pues de horribles persecuciones, ¿no? Aquel a quien se reconocía como hereje era quemado vivo en público, tal como quemó Nerón a los cristianos hace tiempo, y se destruyeron ciudades y asolaron comarcas enteras por causa de aquellas personas que dudaban. Imagínate nada más hasta dónde llega el poder de la ignorancia y del, sí, el poder del poder. Se salía en cruzada contra ellos, como contra los mahometanos, y eso los hacían las mismas personas que habían construido para el Dios de la misericordia y para su buena nueva las poderosas catedrales, que con sus torres y sus pórticos llenos de esculturas, sus vidrieras de reflejos oscuros y las miles de estatuas, parecían un sueño de la magnificencia del reino de los cielos, ¿no? En Francia hubo ciudades e iglesias antes que en Alemania, y Francia era un país más rico y había tenido una historia más tranquila. Los reyes franceses habían sabido utilizar pronto, pues en su provecho, a los burgueses, que era el nuevo tercer estado. Por ahí del año 1300 ya comenzaron a dejar de conceder pues tan seguido la tierra a los nobles en feudo, pues la conservaban a cambio para ellos mismos, haciendo que la administraran los burgueses a cambio de dinero, tal como se había hecho antes en Sicilia con Federico II, ¿no? Pero bueno, de ese modo los reyes franceses tenían cada vez más tierras en sus propiedades, y pues bueno, ya sabes que entonces tener una tierra significaba tener siervos, soldados y poder. Poco antes del 1300, los reyes de Francia eran los señores más poderosos, porque el rey alemán Rodolfo de Habsburgo estaba pues empezando en ese entonces a acumular poder mediante la concesión de tierra a su familia. Pero los franceses eran entonces dueños no solo de Francia, sino también del sur de Italia. Pronto fueron tan poderosos que después de 1300, obligaron incluso al Papa a trasladarse de Roma a Francia, imagínate nada más, donde quedó, por así decirlo, bajo la vigilancia de los reyes franceses. Los papas vivían en un gran palacio de Aviñón, lleno de unas obras de arte muy geniales, ¿no? Pero eran casi prisioneros. Por eso esta época que va del 1305 al 1376 después de Cristo recibe el nombre de la cautividad babilónica de los papas, en recuerdo del cautiverio de los judíos en Babilonia, que como sabes ocurrió entre el 586 y 538, como ya te lo habíamos platicado en los primeros programas. Pero resulta que a los reyes franceses, bueno, los reyes querían todavía más, ¿no? Recordarás que en Inglaterra gobernaba la familia normanda que le había conquistado en 1066, llegando de Francia. Eran, pues, franceses de nombre. Los reyes franceses exigieron también, pues, ser soberanos de Inglaterra. Pero como en la familia real francesa no había nacido ningún hijo varón que pudiera heredar el trono, pues los reyes ingleses exigieron por su parte, como parientes y súbditos de los reyes de Francia, pues que este país pasara a ser suyo. Entonces, a partir de 1339 empezó una guerra que duró más de 100 años. Imagínate, 100 años de guerra. Date 10 segundos. 100 años de guerra, imagínate nada más. ¿Cuántos años tienes tú? Bla, bla, bla. Mucho tiempo, ¿no? Fue una guerra en la que con el tiempo ya no luchaban entre sí caballeros individuales, ateniéndose a las formas caballerescas, sino ejércitos muy grandes de burgueses a sueldo. Ahora, no se trata ya de miembros de una gran orden común, como la de los caballeros, en de sus combates constituían una gesta noble, sino que realmente ingleses y franceses estaban en una lucha por la independencia de sus países. O sea, los ingleses fueron ganando terreno poco a poco y conquistaron partes de Francia cada vez mayores, y pudieron hacerlo sobre todo porque el rey francés que gobernaba al final de esta guerra, pues estaba muy, no sé, estúpido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, el pueblo no quería ser gobernado por extranjeros, obviamente. Entonces pasó un milagro. Una sencillita pastora de 17 años, llamada Juana de Arco, que se sintió llamada por Dios, consiguió que, pues, le dejaran guiar a los franceses, marchando al frente del ejército. Y de este modo, pues, echó a los ingleses del país. Decía, la paz llegará cuando los ingleses estén en Inglaterra. Eso es lo que decía ella. Pero los ingleses se vengaron después y la hicieron presa y la condenaron a muerte por hechicera. Entonces a Juana de Arco la quemaron en el año 1431. Y no es extraño que se le considerara una maga, porque pues no es casi mágico que una muchacha del campo, sola, indefensa y sin cultura, consiguiera compensar en 2 años las derrotas de casi 100 y hacer coronar a su rey solo con la fuerza de su coraje y entusiasmo. Imagínate, bueno, es imposible que imagines con suficiente viveza esta época de la Guerra de los 100 años, el tiempo anterior al 1400, cuando las ciudades crecían y los caballeros no se quedaban ya en sus castillos solitarios, sino que vivían en las cortes de los reyes y príncipes ricos y poderosos, y la vida era pues muy padre, ¿no? En especial en Italia, pero también en Flandes y en Brabante, la actual Bélgica. Ahí había ciudades grandes y ricas que pues tenían comercio de telas muy caras, con brocado y con seda, y que se podían permitir pues algunas cosas, ¿no? Caballeros y nobles aparecían en las fiestas de la corte, así con unos vestidos muy, muy adornados. Y ojo, me habría gustado estar presente cuando bailaban así en corro con las damas en el salón, o en el jardín florido al son del violín o del laúd, ¿no? Imagínate nada más. Las damas que, pues no sé, se vestían así con ropas todavía más costosas y fantásticas. Llevaban unas tocas muy altas y puntiagudas, como panes de azúcar, con velos largos y finos, y se movían con una delicadeza y exquisitez como muñecas, con sus zapatos puntiagudos y sus vestidos resplandecientes de oro. Imagínate nada más. Ya hacía tiempo que no se contentaban ya con las salas llenas de humo de los viejos castillos, ¿no? Ya vivían en palacios grandes y de muchas habitaciones, con miles de miradores, torrecillas y almenas, en donde pues estaba decorado con tapices policromos, ¿no? En aquellas habitaciones se hablaba de una forma muy exquisita y primorosa, y cuando un noble conducía a su dama a la mesa, que estaba muy adornada, pues la tomaba de la mano con solo dos dedos y extendía a los demás todo cuanto podía. Y en la ciudad se consideraba desde hace tiempo algo casi obvio saber leer y escribir. Entonces los artesanos y los comerciantes tenían que dominar la lectura y la escritura, y muchos caballeros componían pues unos poemas artísticos para sus encantadoras damas, ¿no? La ciencia no era practicada ya exclusivamente por algunos monjes en sus celdas conventuales. Después del 1200 ya la famosa Universidad de París contaba ya con 20.000 estudiantes de todas las partes del mundo que aprendían y debatían en grandes disputas las opiniones de Aristóteles y su coincidencia con la Biblia. O sea, después de muchos años de que la iglesia habría tenido al planeta en una pausa científica, ahí empezaban otra vez. O sea, Aristóteles había existido hace mucho tiempo y estos muchachones apenas estaban viéndolo. Ahora, seguimos estudiando cosas de Aristóteles, o al menos las sabemos por historia general. Pero bueno, creo que ya sí estuvo muy emocionado con esto. Vámonos con más música. Estás aquí en Radio Dem 90.5 FM. Yo soy Albeniz y yo regreso. Damage, things get broken. bueno, mis queridos educandos, ya es momento de despedirnos. No nos pudimos extender tanto en estos cortos 60 minutos entre compartir música y compartir historia y compartir filosofías. Lo bueno es que pues todavía tenemos 6 oportunidades más, 7 oportunidades más de amanecer despiertos y volvernos a escuchar. Y a veces pienso, bueno, y esto, bueno, y el teléfono que suena, ¿no? Pero de pronto, en las series o las películas que llevan tantos años en hacer trilogía, pues no sé, o pentalogía o lo que sea, una serie, digamos, Game of Thrones, que apenas va en la 4ª temporada, va a empezar la 5ª si no me equivoco, y es una temporada por año, al igual que muchas series. Imagínate las personas que mueren y no alcanzan a ver las series. Bueno, es una tontería que se me ocurrió, pero bueno. En fin, te quiero agradecer por haber estado con nosotros una noche más, una vez más, rodeado de aire, de millones y millones de bacterias que circundan tu entorno y miles de especies de animales y de bacterias microscópicas que tenemos viviendo en nuestro cuerpo, en nuestras pestañas, en nuestras cejas, en nuestra piel. Somos unos zoológicos abundantes y espero no causarte un pánico por esto, pero todas las personas llevamos demasiados seres vivos encima de nosotros. No estás solo, nunca te sientas solo o sola. Tienes millones de acompañantes. En fin, ya para terminar, pues quiero mandar un abrazo muy afectuoso hasta allá, hasta tierras medianas, a Frodo Bolsón, un amigo hobbit que pues tuvo una tarea muy difícil al llevar un anillo a destruir. Y pues una felicitación de cumpleaños al Pepe Nash por haber cumplido 26 años, a Lalo Estrada, a Maite Mata y al Cascarita. Y pues bueno, si tomas no manejes, si manejas no vayas a tomar. Les mando las mejores intenciones desde acá para allá a todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, regiomontanos, mexicanos, americanos, planetarios, galácticos y hasta universales, ¿no? En fin, nos escucharemos el próximo sábado con algo más de información extraña aquí en Ciencia y Humanismo. Un abrazo y un saludo a Checo Becerra en los controles y a Álvaro Guadiana. Y pues nos vemos cuando nos veamos. Hasta la próxima.